extraña es la vida. Cuántas verdades no se comprenden y sin embargo son la verdad. Cuántos amores se van y vuelven, cuántos no vuelven nunca jamás. Qué extraña es la vida. Existencia buscando un